Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. Alegría que cuando pronuncio tu nombre. Ya que el pajarillo madre que de mi mano se fue, ay, yo le llamo, le llamo, le llamo y no quiere pajarillo madre que va por el arenal, ay, yo le llamo, le llamo, le llamo y no quiere bajar. Y ahí las palabras pedidas metidas en un vaso de oro, recíbanla con cariño, tiernos helados ya todos. Y aquel pajarillo madre que de mi mano se fue, ay, yo le llamo, le llamo, le llamo y no quiere volver. Muy buenos días, Marco. Buenos días. Di a los oyentes lo que estamos escuchando, que suena tan bien. Pues Maya, Maya. Sí. Maya, que son Marcos, Maribel y Chema. Bueno, y Chema, llamámonos Chema. Este es el primer corte del disco Maya, así se el llama también. El primer corte, ya te digo, es no te da corte escucharlo, ¿eh? No, para nada. Y no sé yo, Carmen, veo por ahí el romance arriero. Uh-huh. Yo creo que todo lo que graben sonará bien. Ya lo creo, el disco suena estupendamente y para hablar del mismo hoy tenemos a Marcos Bárcena aquí en Cosucas de Cantabria. Muy buenos días, Marcos. Hola, buenos días, Patricia. Marco, ¿qué tal? Bueno, pues encantados de escuchar este trabajo vuestro, que como dice Marco, pues de Marcos Bárcena, de Maribel Fernández y Chema Murillo. Ellos tres conforman Maya, que tienen este trabajo recién salidito del horno, como suele decirse, ¿verdad? Sí, ha salido en el mes de junio, a finales además. Es el primer disco en estudio porque hicimos una grabación en directo hace un par de años de repertorio navideño, pero era eso, un disco en directo. Este está ya más trabajado, empezamos en octubre de 2009 y lo hemos finalizado en abril, las mezclas y la edición acaba de salir ahora en junio de 2010. Ajá. Bueno, esta primera canción se titula Y aquel pajarillo madre a la luna, pero hay muchos más. Ahora mismo no sé cuántos cortes son, no 11. Vamos a escuchar hoy unos cuantos, así para que la gente pues vaya tomando un poquito de una primera toma de contacto con este CD. Bueno, ¿cuánto tiempo habéis estado organizando el repertorio, con los arreglos, qué composiciones hay propias, cuáles son tradicionales? Bueno, pues estuvimos, desde que sacamos el otro disco en directo, básicamente un año y medio trabajando este disco, haciendo los arreglos musicales en el conservatorio, de Jesús de Monasterio, en Santander, es donde ensayamos prácticamente todos los martes del año. Ahí nos juntamos, en el aula de Chema, ya sabes que es profesor de violín en ese conservatorio, y es un buen sitio, un buen lugar para un trío así como casi de cámara, como somos nosotros, ¿no? No tenemos batería, no tenemos bajo, no necesitamos amplificadores, es un trío acústico con acordeón, violín y guitarra, y ensayamos estupendamente allí. Entonces, durante un año y medio hemos estado recopilando en el Cancionero de Sisto de Córdoba, en el Cancionero Secreto de Cantabria también, una canción del disco, y luego componiendo algunos de los temas, sobre todo por parte de Chema Murillo, que ha compuesto dos de las canciones que están en el disco, y luego pues algunos temas míticos de leyendas vivas del folclore cántabro, como Chema Puente, que nos ha brindado ahí una canción, El Carrucho del Francés, con El Molinero, y Lines Bejo, de la que hemos extraído pues El Romance del Arriero, Aquel Pajarillo Madre, unos cuantos temas del folclore de Cantabria. Uh-huh. Y la gente se preguntará qué significa maí, ¿eh? Maílla es... Seguro, vamos, digo yo. Sí, es una palabra curiosa. Mucha gente dice maílla, pero no, es maílla, con acento en la I. Es una manzana del árbol que se llama maíllo. Supongo que es una manzana adecuada para la sidra, es una manzana pequeña, silvestre, y es una palabra pues cántabra, sobre todo de la zona de Líbana. Porque la gente se habrá pensado que era una especie de, entre vosotros, en los Marcos, Bárcena, Isabel... Ya, sí, nos ha pasado. Sí. Ah, bueno, claro, empezarán a sí, la verdad es que sí nos ha pasado. Claro, claro, pues no, ya ha quedado ahí bien... Sí, sí. Aclarada la cosa. Vamos a escuchar otro tema, ¿os parece? Pues yo creo que el que se llama El 9, que es el propio Maía, ¿no? Ah, pues sí, un tema es inédito. Una composición. Es una composición del grupo con un ritmo curioso, un 7x8, que es curioso. No pues deja de ser curioso. Vamos con ello, Maía. Thank you. tenido la oportunidad de escuchar el disco completo, Marcos, y la verdad es que hay un poco de todo. Es una amalgama interesante, ¿no? Porque hay temas tradicionales con vuestros arreglos, pero luego hay otros temas, como es el caso de este de Maíla, que son como muy de cuento, ¿eh? Para contar una historia, ¿eh? Sí, es muy original y la verdad es que no solamente el ritmo, que es un poco así peculiar, yo creo que es un poco la inspiración de Chema. En este caso, José María Murillo ha compuesto este tema, que lo tenía hecho yo creo que hace mucho tiempo y no le dio salida en su momento, y ahora pues con la instrumentación esta la verdad es que suena muy bien. Sí que es muy adecuado como para cuento, yo creo para que cuento, sí. Para cuento, tiene ahí mucha magia este disco de Maíla. Así se llama el grupo, así se titula el CD y también en este caso esta canción. Y por ahí tenemos alguna, la única, ¿no?, colaboración que hay en el disco, a Soledad, a Solchu, ¿no? Solchu, sí, Solchu de Landeral, antigua componente de Salta Bardales, ha tocado la pandereta, porque además está grabando ahora mismo el disco de Landeral en el mismo estudio donde hemos grabado nosotros el disco de Maíla, en los estudios Ibiosón de Santander, que recordar que es una producción de Oca Records y que el técnico de sonido es Ángel Santiago, que está trabajando muy bien desde hace muchos años la música tradicional y también pues la música de elaboración, como es el folk en este caso. Y aprovechando que estaba por el estudio Solchu, pues decidimos que colaborara con nosotros. Fue una cosa así un poco de repente, ¿no? Mira, ¿por qué no meter una pandereta en esta canción? Y ella estaba allí en el estudio y rápidamente pues la metió, ¿no? En la canción de... ¿Dónde es? ¿En qué canción? ¿En Los Pesados y en Los Ligeros? En Solo a lo Pesado. Jotas a lo Pesado, en el corte número 4. Allí colabora al final del tema, son varias piezas a ritmo de Jota a lo Pesado. ¿Ahí es donde habéis sacado el cancionero secreto? No, en A lo Ligero. El siguiente tema son letras del cancionero secreto, letras así un poco profanas, un poco cachondas, así con segundas y tal. ¿Ves cómo tiene de todo este disco? Sí, ese disco tiene mucha cosa. Uh-huh. Así que si quieres escuchamos un poquito las Jotas a lo Pesado para que escuchemos la colaboración de Solchu y la voz de Maribel, que es la que canta en esta canción. Vamos allá. Thank you. hemos escuchado esa pandereta tocada por Solchu en estas Jotas a lo pesao. Bueno, me imagino que a partir de ahora, y más en la época en la que nos encontramos, Marcos, pues toque promocionar un poquito el disco, hacer conciertos... Sí, la verdad es que ha salido en un momento bastante bueno. Al igual que el año pasado hicimos el de Trébole, también salió justamente en el mes de junio, finales de junio, sin quererlo, pues ha sido un poco el mismo proceso. Y la verdad es que no es mala época, porque ahora hay bastantes festivales, hay conciertos, hay bastante actividad. ADIC, la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, organiza también cosas, ¿no? En primer lugar, el Día Infantil de Cantabria. Después también hizo, o está haciendo ahora mismo, el Festival de la Gaita. Esto será en comillas, el domingo. El domingo, justamente, que también tengo la suerte de participar. A las 5 de la tarde haré un concierto en el que he preparado varias piezas de gaita y una de ellas del disco de Maella, también para promocionarlo de alguna manera. El concierto próximo que tiene el grupo para presentar este disco Maella es el 13 de julio a las 8 de la tarde en el Centro Musical García Basoco, que está en Castro Urdiales. Y esperemos que acuda gente, porque yo ya he tocado más veces con otros proyectos, en concreto con Cambera al Cierzo y con Trébole, y la verdad es que la sala se llena. Es un sitio donde va mucha gente, tanto turistas, que ya sabes que ahora en esta época hay mucha gente, sí, como la gente local que conoce la sala y la verdad es que acude. O sea, que es un buen sitio, un buen auditorio para actuar. Uh-huh. ¿Y cómo, vamos, el grupo, cómo llegasteis a la conclusión de que erais tres y no más? O, ¿me entiendes? Bueno, pues hicimos... Hombre, os lleváis bien entre vosotros, pero sí. ¿Notáis, igual os comenta alguien que os falta algo ya, o sobra? Bueno, sobrar no suelo. No, sobrar no sobra. Y en faltas, pues mira, al final sí que hemos barajado la posibilidad en algún momento antes de grabar el disco de ampliar la formación para hacer un grupo más grande, pero al final nos dimos cuenta que tiene muchas más ventajas ser un grupo, una formación reducida, y que mismamente el local donde ensayamos es una aula y es bastante pequeña, no es muy grande, y esto requeriría un local de ensayo más grande también para pues eso, incluir más componentes en el grupo. Y la verdad es que un grupo pequeño puede actuar en un festival pequeño, pero también en uno grande, y de hecho lo hemos demostrado. Hemos tocado en escenarios bastante bastante grandes ya, hemos actuado fuera de Cantabria, en Soria, en Logroño, estuvimos el año pasado en Granada, y la verdad es que nadie echa en falta, porque la gente escucha y ve lo que hay, no lo que no hay, en general. Siempre hay algún polilla que dice, ¡jo, qué bonito esto quedaría con un trombón de varas, macho! Pero triángulo. Claro. Joder, un corno inglés en este grupo era perfecto, seguro que su primo lo toca, ¿no? Y quiere meterlo en algún sitio. Pero vamos, tampoco es necesario. El acordeón, el violín y la guitarra dan una sonoridad muy, muy llena, muy... Además es que suenan al mismo volumen, con lo cual podemos tocar hasta en acústico, en algún sitio, con un micrófono de ambiente para los tres, podríamos llegar a actuar sin ningún tipo, claro, de problema. Y eso también es una ventaja, uh-huh, no tener que utilizar amplificadores ni nada. Podemos tocar en una biblioteca o en un salón o en una aula para niños sin necesidad de ningún tipo de micrófono ni nada. Aunque se vaya la luz, ellos actúan. Eso es. He visto por aquí la página Musicace, ¿no? ¿Cómo es? Para la gente que quiera escuchar... Sí, es Musicace con K. .com/Maella. Un poquito complicado, pero es más fácil si pones en cualquier buscador de internet Maella Folk. Así y ya sale la página así web. Así lo he encontrado yo y ya la tengo sí, aquí en favoritos. No pongáis maella.es porque ya existe, que lo he mirado y no tiene nada que ver. Es alguien que diseña páginas Maella web grupo, para... Grupo, creo para... que pone grupo Maella. Exactamente. Con que pones grupo musical Maella o grupo folk o tal. Entonces ahí, si nos encontráis, tenemos la página con los conciertos que tenemos este verano. Y un contacto también para... Un contacto, por si acaso alguien quiere contratar al grupo para actuar. Muy importante. O también una tienda para comprar el disco. ¿Eh? La música, la página de Maella tiene una tienda, un apartado, y podéis pedirnos el disco. ¿Eh? Automáticamente, tanto, si coges el carrito de compra, a eso, por ello. Tanto este como también el anterior, el de concierto de Navidad. Sí, sí, aunque ese está casi agotado, ese disco. Ah, pues que se den prisa en comprar los últimos. Pasa que es que ahora en verano dirán, prefiero comprar el nuevo y tal, y nosotros la verdad es que preferimos promocionar el nuevo ya. Claro, claro, normal. Así que sí, hoy mismo hemos tenido una compra en la tienda de la página web. De la página web, eso está bien. Y sí, la verdad es que funciona. Bueno, pero se puede comprar a través de vuestra página web y en las diferentes tiendas, sí, al supuesto, uso, ¿no? Por supuesto. Ahora que estamos aquí hoy en Torrelavega, acabo de pasar por Don Disco y ahí le tienen el escaparate. Hombre, Paco. O sea que las tiendas de discos tienen el disco de Maella, también las grandes superficies, en cualquier centro comercial grande podéis adquirir el disco. Uh-huh. Hablábamos de la próxima cita el martes y 13 de julio, uh-huh, que yo siempre digo que es una fecha muy buena. Sí, claro. Pero luego también tenéis ese mismo fin de... O sea, de la semana del 13, el fin de semana, el 17 de julio, vais a actuar en el Festival del Carmuku. En Elguera, exactamente, sí. El festival que organizan en ese valle tan bonito y tal, los amigos Miguel y Tina y toda la asociación de allí. van a hacer un festival como ya llevan haciendo desde hace un montón de años. Desde que yo empecé con esto, desde luego, tengo recuerdos de haber actuado eventualmente, claro, no todos los años, obviamente, pero con todas las formaciones que he tenido en ese festival. Y Maíya, pues parece ser que ha interesado la propuesta y allí estaremos. La verdad es que no sé el programa completo, pero ya tendréis oportunidad de adelantarlo. Porque ya iremos comentándolo, está sí. Cerca la fecha. Pero yo de momento lo comento para que la gente vaya tomando nota. Sí, porque es un sitio que ahora mismo, además, con la autovía se llega en 10 claro. minutitos. Igual te, igual te pasas, ¿eh? Con la autovía vas así, si ya me pasé. Sí, antes era un triunfo ir a Iguña, pero ahora se llega enseguida. Antes acababa la carretera, la autovía, ya sabías que era ahí, pero ahora te pasas igual pues a Molledo llegas. El 17 de julio, exactamente. Allí estaremos con este disco de Maíya. Y volviendo al disco, ¿os peleáis por cantar las canciones? Porque tú haces a lo ligero y a lo pesado, Maribel. Sí, cada uno me refiero, pues, ella saca la suña, yo saco... No, ¿cómo nos vamos a pelear? ¿Qué va? No lo digo por decir, claro. Claro. No, más o menos cada uno escoge, un tema y se aporta a la posibilidad de arreglar, de ser arreglado. Y normalmente cuando alguien tiene una idea, pues es el que canta el tema. Es un poco como en casi todos los grupos en los que hay varios compositores. El que compone el tema es el que lo suele cantar, ¿no? Y aquí el que lo aporta, si es tradicional o lo compone, pues ya suele tener la idea de cantarlo él. Entonces, más o menos el disco está muy compensado. Maribel canta 3-4 temas en el disco y otros 3 o 4. Y luego hay 2 o 3 piezas instrumentales. Chema no canta. Chemano, que bastante tiene con el violín y con hacer casi todos los arreglos musicales, porque la verdad es que nos sorprende y llega con las partituras hechas para todo el mundo, incluidas las guitarras y todo, ¿eh? La verdad es que hay que decirlo, bueno. que yo aprendo muchísimo con este hombre, desde que le conozco, que somos amigos desde niños, ¿eh? Nos uh-huh. conocemos desde que tenemos 10 años, 11 años, y yo ya siempre flipé mucho con él, porque tocaba el violín antes de que yo, empezara a tocar la guitarra muchos, muchos años antes. O sea, que la has conocido siempre, como quien dice, tocando el violín. Sí, íbamos mi hermano y yo, Pedro, sí. Íbamos a su casa a muchas veces cuando éramos críos y él ya nos tocaba las piezas suyas con el violín. Qué y maravilla. Tal. Sí, era desde niño, ha tocado y tal, y luego pues eso, hace sus pinitos con la guitarra, sobre todo que tiene mucha formación musical uh-huh. y nos ayuda mucho con los arreglos. Y a mí me gusta, porque en otros grupos me gusta a mí hacer los arreglos musicales. En Trébol los hice yo casi todos. Pero aquí te dejas. Pero aquí me dejo llevar y me encanta, porque así también le doy otro color distinto a la música uh-huh. y creo que se nota mucho. Los arreglos casi todos son de Chema. Y porque hay buena compenetración entre vosotros, que os sí. entendéis muy bien, sí, que eso sí. es importantísimo. No hay pega, yo le dejo ahí esa. A mí, así como a mí me dejan la promoción, ya me sí. ves, cada uno tiene su papel. ¿Verdad? Bueno, pues el tiempo se nos va terminando. Antes hablábamos de la amalgama, de las diferentes melodías que conforman este disco de Maíya. Hay música tradicional con arreglos, hay temas propios. Luego también hay un tema que es Kingsdown Jigs. Sí, un tema que ese es el único que no es, digamos, del propio grupo, sino que nos lo brindó, además, con permiso del autor, Gilles Brown, uh-huh. un músico inglés que toca en un grupo que se llama Caesar, que lo hemos conocido a través de las nuevas tecnologías estas del MySpace y tal. Es un grupo amigo del MySpace y a Maribel le gustó mucho ese tema. Ella lo sacó y tal, y salió a relucir, y es uno de los primeros que arreglamos con Maíya, la verdad. Uh-huh. Y pedimos permiso a través del MySpace al autor, y nos dijo, por supuesto que podéis qué hacerlo, bien. Pero siempre que me pongáis como autor. Hombre, digo, normal, normal. Claro, hombre. Porque es que teníamos la duda si era tradicional o no, porque ajá. suena muy tradicional. Ajá. Y es de él, efectivamente. Así que tenemos pendiente, ahora que ha salido el disco, enviarle una copia y decir, mira, aquí está nuestra versión de tu tema, a ver si te gusta. Muy bien. Pues, ¿os parece bien que nos despidamos sí. con el último corte ya de que este hemos disco de Maíya? Me parece perfecto. Con el Kingsdown Jigs. Pues yo creo que vamos a poner un broche de oro al programa de hoy. Hemos estado hablando con Marcos Bárcena, integrante del grupo Maíya, de su disco Maíya. Y ha sido todo un placer, Marcos. Te damos las gracias por habernos acompañado y, por supuesto, que te veremos pues por algún concierto, por ahí, ¿eh? En algún festival, algún concierto de estos. El mismo 17, ¿no? Que tenemos ahí. En el Karmuku, por ejemplo, ¿eh? Para dejarnos envolver por esa magia. Muy bien. Que ya sabéis que este podéis disco. Entrar en mi página personal, donde estoy con todos los proyectos uh-huh. diversos que tengo y tal, que es marcosbarcena.com, y ahí podéis seguir un poquito todos los conciertos del verano, ya no solo con Maíya, sino con otras formaciones o yo como solista. Sí, que no sé cómo das abasto, de verdad. No sé cómo te organizas. A mí me tienes... Con Trébol mismamente tiene... El festival, en Cantabria Infinita. Sí, Cantabria sí. Infinita es uno de los que es este conciertos. Fin de semana también. Que hoy no nos va a dar tiempo a hablar de todo ello. Ya, pero bueno, nos queda semana para hablar del Cantabria Infinita y del Día de la Gaita Cántabra, en comillas. El día... Yo toco con Trébol el sábado. El sábado a las 8 de la tarde. Después va a Sistemia. Uh-huh. Pero al día siguiente es lo de comillas, que es el Festival de la Gaita, como bien hemos dicho, y toco a las 5 de la tarde. Y así estamos. Un no parar. Es la época, ¿eh? O claro, sea, es normal. Hay que aprovechar el mes de julio y agosto. Pues lo dicho, Marcos, muchas gracias. Gracias a ti, Patricia. Bueno, Marcu, pues tú y yo ya nos vemos también ahora en Seguiduca o nos vemos por ahí en algún concierto. Luego hablamos de Castañeda, que por cierto estuvo fenomenal. A pesar del fútbol, resultó un festival estupendo. Ya colgaremos alguna foto en el blog de la radiografía. Bueno, pues Marcu, nos despedimos con este último tema del disco de Maíllá, el Kingdoms Jigs. ¿Te parece? Pues correcto, sí. Y despedimos a nuestros oyentes, les damos las gracias y que mañana volveremos. Os dejamos con Maíllá. Hasta mañana.